Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. También de paso ahí, pero tenías otra idea, ¿no? Hablamos de Citre, básicamente, Pablo, porque fueron también el presupuesto participativo, empieza el trabajo social, empieza esto que creo que estaba en la agenda de la recuperación de toda la institución del club, ¿no? ¿Cómo lo vivís un poco a todo esto? Sí, en realidad cuando lo perdemos por ahí a Neneco en lo que era el club, que era un referente muy importante del club, hasta ese momento yo no estaba trabajando dentro del club, bueno, a través de esto me involucro. Y en realidad nosotros lo que estamos haciendo ahora en el club es reestructurarlo, recuperar las inferiores, organizarlo como la comisión directiva, uh-huh, su comisión de padres, uh-huh, tenemos un predio al que estamos apostando para hacer alguna inversión, uh-huh, así que... ¿El predio sigue siendo ese del barrio Centenario, Pablo, o hay otro? No. ¿Había un viejo terreno? Claro, yo recuerdo, claro, era privado. Ahí había una manzana en ese, uh-huh, barrio, sí, que pertenecía el Club Citre, en su momento Neneco vendió esa manzana, uh-huh, y compró 3 hectáreas para que se ubiquen atrás de la cancha de Perfetti. Ajá. Uh-huh. Atrás de la cancha de Perfetti y un poco al costado del Lípico, uh-huh, sería. Sí, sí, conozco. Ahí hay, uh-huh, 3 hectáreas con todos los papeles en regla, nombre bien del club. O sea, ¿cómo hace falta, no? El lugar para un predio para el deporte, sí, la verdad. Sí, que un lugar hermoso. Sí. Un lindo terreno, alto, parejo. Sí, sí, inclusive había una cancha un tiempo ahí. Nosotros creo que practicamos. Claro, la que le llamaban cancha de Citre es al lado. Ajá, la que le llamaban cancha de Citre es la que está pegada al Lípico, a la calle del Lípico. Uh-huh, sí. Al lado están las 3 hectáreas. Una buena zona, porque hoy ya se empieza a urbanizar toda la zona de la ruta hacia el otro lado y para hacer deporte, la verdad que... Hermoso. Así que bueno, es un enorme proyecto esa recuperación, sí, sí, sí, ¿no? Es... Todo es inversión, uh-huh, y a veces si no tenés la ayuda del Estado cuesta muchísimo, uh-huh, cuesta porque creo que todos los clubes tienen el mismo inconveniente. Bueno, en eso de ir paso a paso, como diría alguien de la jerga futbolística, que sé de tus tiempos, más lo privado, más el trabajo que estás haciendo, ibas así, tratando de armar ese nuevo rompecabezas, de darle una institucionalidad a Citre. Se cae el federal, que Juanqui va en abril y lo coloca allá, digamos, en la reunión, y te aparece el federal. Se inscriben, pero después arranca el federal con una fuerza y te ocupa toda la dinámica. Hoy estás pensando en esto, estás pensando en el torneo, no te, claro, queda tiempo para otra cosa. Sí, sí, sí, es así, desde noviembre que venimos trabajando, trabajando para el federal, uh-huh, y es un trabajo arduo, intenso, uh-huh, todo pasa por lo económico, es un presupuesto muy alto, uh-huh, presupuesto alto si querés hacer bien las cosas. Porque tenés que contratar jugadores, en Bellavista tenemos muy buenos jugadores, pero en la categoría es, a ver, por ahí se trae, yo creo que Atlético le pasa a todos los clubes que quieren jugar a un nivel, o un Federal C o un Federal B, podés tener muy buenos jugadores en tu categoría, pero no tienen la experiencia, uh-huh, para jugar este tipo de torneo. Bien. Y a veces vos traes un jugador que tal vez no se luce, no es tan vistoso como un jugador de Bellavista, uh-huh, pero tiene la jerarquía y la personalidad para jugar este tipo de campeonatos. Bien, bien. ¿Viste la experiencia del torneo anteriormente? ¿Tenés datos de cómo funciona el torneo? Esto que me está diciendo, este dato de traer los jugadores. ¿Tuviste experiencia de haber visto el torneo federal, Pablo? ¿O cómo lo seguís un poco? Es decir, quiero una plataforma para el federal. ¿Cómo armo esa plataforma? Claro. También cuando hablamos de falta de jugadores con experiencia para jugar este tipo de torneo, en Bellavista tenemos otro déficit muy importante, que es la falta de dirigentes, mm, con capacidad y con experiencia. Mira, o sea, lo mismo me acaba de decir Mara Sánchez. Tenemos el mismo problema, o sea, no es solo los jugadores, ajá, sino uno como dirigente tiene que aprender mucho, uh-huh, para entrar en este nivel, claro, de torneos. Entonces nosotros también estamos en un proceso de aprendizaje. Hoy estamos en el cuerpo técnico, lo sumamos a Ale Micheli, uh-huh, Uh-huh. Una persona, más allá de lo que es como persona, excelente persona, que desde ya le agradezco porque se sumó desinteresadamente, se ofreció y tiene mucha experiencia y conoce mucho. Uh-huh. Conoce mucho. Y creo que Emma Leiva está de entrenador. Emma Leiva es el preparador, físico. Claro, y el profe Héctor Vicini es el técnico. Bien. Y bueno, se sumó Ale Micheli de San Vicente al cuerpo técnico. Mira qué bien, la verdad que bueno, cada uno. He visto la fortaleza que estuvo logrando Atlético, porque bueno, habitualmente voy a jugar al fútbol ahí a la cancha de Jorge, qué sé yo, veo el trabajo, pero bueno, no pude ver el trabajo que está haciendo Citre, pero me imagino que es paralelo, parecido, mucho de lo físico ahora, ¿no? Para preparar la base de jugadores a nivel local. ¿Ya tenés la incorporación de otros refuerzos de afuera, Pablo, trabajando en Citre? Y sí, ya está trabajando. Nosotros arrancamos a principios de diciembre, la pretemporada sería que trabajamos todo diciembre, hasta la semana pasada trabajamos en arena en la playa. Uh-huh. La semana pasada ya comenzamos en cancha a trabajar lo que es pelota y ablandar un poco. Y como incorporaciones tenemos, a ver, de abajo para arriba, tenemos el arquero de Central Goya, uh-huh, que viene de jugar el Federal B. Muy buen arquero, es un puesto muy complicado, muy difícil de conseguir. Uh-huh. Bueno, lo pudimos conseguir. Después de Ferroviario tenemos 4 jugadores, el 2, el 5, el 10 y el 9. La columna central, Ferroviario, sí, más el arquero. Sí, más el arquero. Bueno, es un poco la modalidad que tomó también. Yo estoy comparando con Atlético porque vi, digamos, también Atlético está buscando, digamos, la columna, ¿no? Que funcione por ahí, digamos, esa estructura central. Claro. No sé lo de defensores porque no hemos visto el trabajo, pero bueno, por ahí van también seguro por ese lado, ¿no? Con los refuerzos. Así que tenés Ferroviario, la columna central, el arquero. Pablo, te hago una pregunta casi técnica, vos que venís del mundo del arco también. Vi la deficiencia. Es altura, es físico, de arqueros y de números 9 en el fútbol local. Sí. ¿Qué pasó ahí, digamos, en la estructura? Nos quedamos todos chiquitos, ¿no? Habilidosos y de costado, mirá cómo se... Claro, con respecto al arquero, que es un puesto muy especial, yo creo que el problema está en que falta escuelas. Uh-huh. Falta escuelas. Tengo entendido que Olivito está trabajando muy bien acá y ojalá que Oli, con las ganas que le pone, la pasión que le pone y con lo que es él como persona, pueda lograr cosas muy buenas preparando arqueros, y porque lo necesitamos. Uh-huh. Este arquero que nosotros traemos de Central Goya tiene una escuela también en Goya. Ah, mirá vos. También tiene una escuela y también está preparando chicos, está preparando, uh-huh, arqueros. Bien, Pablo, el resultado de este federal para toda la liga local nos va a dejar una experiencia, nos va a dejar un remanente, nos va a dejar un piso más profesional de donde tendríamos que meternos todos a trabajar. La liga, el compromiso de la liga, sí, ¿no? Que sigue siendo la liga. Yo ayer leía la reunión de la federación donde estuvo Carlos Villordo, lo he escuchado hace algún tiempo, también preocupado por la normalización económica de los clubes, pero digo, hay que hacer una cirugía mayor en todo el fútbol, ¿no? Hay que hacerlo. Creo que este federal, que viene empujado de los clubes más independientes, digamos, me parece, nos va a dejar un piso para que trabajemos entre todos. Nosotros, la colaboración de los medios, las voluntades, las empresas locales y regionales, pero hace falta un paso entre todos, ¿no? El federal nos va a dejar un piso de compromiso. Sí. Más allá del resultado, ¿no? Claro, ahí está el tema. Yo siempre digo, desde que hablando así en la calle con personas que uno se cruza y charlamos y vemos, me preguntan, nosotros estamos haciendo un trabajo muy intenso, muy grande, pero por sobre todas las cosas muy serio. Lamentablemente, todo este trabajo que nosotros estamos haciendo de 3 meses, para el público en general, se resume en 90 minutos, claro, en una cancha. Ganaste, fuiste bueno, el trabajo que hiciste fue bueno, perdiste, claro, el trabajo que hiciste no sirvió. Lamentablemente es así porque somos resultadistas en todos los ámbitos de la vida. Sí, sí, exitistas al máximo. Nosotros tenemos los pies sobre la tierra, sabemos que estamos dando el máximo de lo que podemos dar y lo que está a nuestro alcance. Estamos haciendo un trabajo muy serio y a la hora de hacer balance o analizar resultados, hay muchas cosas por analizar, no solo el resultado resultado futbolístico, no solo el resultado deportivo. Nosotros esto nos está fortaleciendo como institución, estamos armando un grupo de trabajo de exjugadores, de exparticipantes, también lo que vos decías, el tema de los clubes, estamos necesitando urgente, con urgencia, el trabajo en conjunto de los clubes. Que los clubes dejemos de ser una isla, sí, que trabajamos independientemente. Yo ponía como ejemplo el trabajo que venían haciendo con las rifas, Unión y Citroën, me pareció que potenció. Es un ejemplo. La planificación de que el Estado también pueda otorgar en un plan campos deportivos para compartir, un campo deportivo para compartir entre dos clubes, me parece que también es saludable, hacen falta espacios de este tipo. Hay que trabajar. Primero que somos muchos los clubes a nivel local. Esta exigencia también por ahí no mejora la calidad constantemente, ¿no? Hasta tener 12, no sé cuánto hay en liga, 12 o 14 debe haber, por lo menos es un número enorme para una liga local, y la verdad que uno ha sufrido la precarización de los clubes. No basta con recorrer un poco el estado en el que están los clubes, nos pone como en jaque a decir, ¿qué hacemos con esto, no? Y creo que el federal nos puede poner en el ojo de mucha gente, ¿no? Nos puede poner en el ojo regional, nos puede poner en los diarios, nos puede poner. Yo he visto trabajo de Atlético en relación con empresas más grandes que a veces exceden la cuestión local, pero está bueno que el empresariado local le empiece a dar un poco más de bola al fútbol para que podamos, porque es fácil hablar, ¿no? De cómo salimos de las crisis, de los jóvenes, qué hacemos, pero si vos ves el trabajo que están haciendo los jóvenes en Citre, en Atlético, no les queda ganas después de un entrenamiento a full, como se está haciendo, de que puedan tocar, ni siquiera estar cerca de la joda. Son dos cosas, o haces deporte o te dedicas a otra cosa, seguís amateur, digamos, ¿no? Claro, pero eso es un problema social que estamos teniendo. Es un grave problema social que estamos teniendo. La falta de compromiso de los grandes para con los chicos. Es fácil ponerte en la vereda del frente y decir y criticar y los jóvenes, que esto, que aquello, claro, que lo otro. Pero hay una falta de compromiso total. Pasan los clubes, pasan en los colegios como padre el compromiso. Y sobre todo... falta recuperar mucho la familia como eje social y la presencia de los padres y acompañar los padres a los chicos, ya sea en actividades deportivas, en la música, en el colegio, ese compromiso cuando se logre por ahí socialmente, ese cambio, más allá de que la realidad hoy nos muestra que es difícil, pero yo sigo confiando en que se puede cambiar. Es lo que nosotros venimos inculcando ahora con los padres de los chicos que tenemos, ese compromiso, ese trabajo, ese diálogo, ese acompañamiento. Claro. Y la historia de los clubes, ¿no? La identidad de los clubes. Sí. Yo contaba el otro día una experiencia, es decir, nosotros estábamos en categorías inferiores y queríamos usar la camiseta con orgullo del club en la que estábamos, queríamos llegar a ocupar la 10, ser el capitán alguna vez, toda esa historia, ¿no? De los clubes. Y bueno, sí, creo que ya de los últimos años ha conseguido logros, ha conseguido estar en regionales, ha conseguido, dentro de los últimos clubes no tradicionales formados, más allá de que se desmembró de Central, si querés, en la historia, ha conseguido cosas importantes en los últimos años, y esto le hace bien a Citre. Creo que es el eslabón que le faltaba un poco en esta recuperación, ¿no? En homenaje a los que estuvieron antes, pero en homenaje a la nueva generación, que es la que están trabajando ahora, ¿no? Pablo, ¿qué esperás? El sorteo será, nos decía Mara, puede adelantarse para esta semana, y el 28 hay partido, 28 de enero. 28 de enero, sí. Uh-huh. Sí. Y bueno, estamos esperando el sorteo y ver qué... ¿Quiénes están en la zona, más o menos? Por Corrientes entran, los tres que pertenecemos a la Liga de Bellavista, San Roque Atlético y Citre, San Ramón de Goya, de Corrientes Capital está Curupay y Lipton. Y de paso de los libres entran dos equipos que no me estoy acordando en este momento, pero confirmado dos de esquina. Esa sería la zona. Son ocho equipos de Corrientes, supongo que armarán dos zonas de cuatro. En realidad nosotros pertenecemos a la zona litoral norte. Corrientes, Misiones, El Chaco y Formosa. Hay un número, hay un presupuesto, por ahí tomando ejemplos, que para poner federal se necesita necesitan 200.000 pesos por club. ¿Puede ser? ¿Es un número? Sí, es relativo. Más o menos. Eso, claro. ¿Cómo conseguir esa plata? ¿Cómo lo está haciendo? Claro. Además de vender pollos, arroz con pollo los fines de semana. Sí. ¿Cómo lo está haciendo? Pidiendo a todo lo que es gobierno provincial, gobierno local, tuvimos reunión con el intendente, tenemos el respaldo de la municipalidad, y bueno, los sponsores, tenemos empresas de acá de Bellavista que están apostando, que están viendo el... ¿Cuáles son esas empresas, serio, Pablo? ¿Te acordás de alguna? Sí, no, ya tenemos con Comercial Ley, que uh-huh. es Jorge Leguizamón, desde un principio nos dijo que contábamos con él. Ya venimos trabajando desde el año pasado con Promat. Cocho Guido está muy comprometido con el club, está viendo justamente que el trabajo que se está haciendo es muy serio, y desde el año pasado que tenemos un convenio, y al igual que con Cocho, tenemos un convenio con Previsora del Paraná por 3 años de sponsoreo, uh-huh. y con una inversión para la construcción del predio. Ah, mira qué bien. O sea, hay un convenio de inversión en el predio, uh-huh. Aparte el respaldo del apoyo ahora, uh-huh. Paralelamente con el federal. Espectacular, muy bien, me parece bárbaro. Y bueno, INSAP Indumentaria, que está metidísimo. Marisa está... INSAP Indumentaria, que está... Está imprimiendo la remera, sí, Marisa, sí, ahora. Sí, sí. Marisa 91.3, te estoy diciendo. Bueno, Pablo, después seguimos hablando del federal, nos metemos la lista de jugadores. No, vos venite cuando quieras. Muy agradecido. A la mañana, yo le decía a Milter también, creo que está ahí un poco en el área de Milter prensa. Está trabajando con decir, nosotros. La verdad que le queríamos dar un lugar al federal, desde acá también. Sé de algunos colegas que están buscando transmitir. Algo vamos a hacer para darle el impulso que necesita el federal, para seguir más de cerca estas alternativas y empezar a conocer también los jugadores más de cerca, que es lo que nos interesa, ver cómo funcionan un poco los clubes locales. Sí, la verdad que sería lindo darle una difusión y trabajar todo en conjunto. Nosotros estamos apostando a la idea es no entrar ahora y después desaparecer. Uh-huh. Iremos viendo después en el transcurso del año cómo planificar mejor, sobre todo la parte económica. Uh-huh. Todo pasa por lo económico. Sí. Todo pasa por lo económico. O sea. Pablo Insaurralde, uno de los dirigentes del Club Citrec Bellavista, digo uno porque hay un equipo trabajando de cara al federal. Hace un ratito hablábamos también con Mara Sánchez, hablábamos con Jorge Ramírez. Nos metimos en el mundo del fútbol del federal, que ya tiene fecha para el 28 de enero. Seguramente habrá una fecha local acá el 28, se jugará de local. ¿Alguno de los dos clubes? Alguno de los dos jugará. Los dos, porque San Roque hace de local. San Roque, sí. Así que el 28 de enero habrá un gran partido ahí en tu barrio, en el barrio norte de Lautaro Sotelo, para ver el fútbol de alto nivel del federal. Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.